o sea, confirmé que era, pero me ha pasado así a veces. Son cosas que te quedan dudas. Pero no sé, yo qué sé. Es difícil hacer opinar sobre el asombro porque de repente a vos no te toca y a otros sí. Pero no sé. Todo esto es trabajo. Yo digo que muchas veces el asombro está que vos no verificás, te asustás y crees en aquello. A mí me ha pasado de asustarme y dudar y de conferir y no pasar nada. Pero tal, no sé si fue coincidencia o qué no. Y ahora con lo que me decís, confirma que me da a entender que el asombro no existe. Me parece a mí, no sé. O entendí mal. Ahora, ¿qué hay algo? Hay. No, indudablemente. Indudablemente. Pero yo, como te digo, yo fue la única vez. Yo digo que va mucho a ver, ¿de qué? Del espíritu de la persona. Si vos sos sensible, te afecta. Y si sos fuerte, no te afecta. Me parece a mí. ¿O no? Bueno, ahí está. Claro. Para mí está ahí la diferencia. Puede estar ahí. O sea, creo yo, ojo, con mi humilde opinión, no quiero ser más que nadie. Yo lo veo así, no sé, de repente me equivoco. Para que la persona más sensible le afecta de repente. Hay personas sensibles que le hacen una macumba. Y la persona ve visiones. Yo he visto personas así. Y sin embargo, no existe nada.